decirle una rosa de hierro, fija y ardiente en el pecho de una mujer de ojos negros. Tu rosa quiero, de Antofagasta vengo, voy para Iquique, tan solo una mirada me ha puesto triste, tan solo una mirada me ha puesto triste. Chile, el salitral violento, la pampa de puño seco, una bandera de fuego, tu pampa quiero. Anduve caminando sobre el salitre, la muerte me miraba, yo estaba triste, la muerte me miraba, yo estaba triste. Chile, tu blanco lucero, tu pie sur en un estrecho, zapato de espuma y viento, tu viento quiero. El ovejero ladra, la tropa sigue, la oveja mira al perro con ojos tristes, la oveja mira al perro con ojos tristes. Chile, tu blanco lucero, tu largo grito de hielo, tu cueca de polvo pueblo, tu pueblo quiero. En la cresta de un monte la luna gime, agua y nieve le lavan la frente triste, agua y nieve le lavan la frente triste.